viviendo de otros modos y haciendo lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, viviremos distinto, llenas de libertad. Esto será posible esta hermosa mañana en que tú y yo y la otra empecemos a ver que otra vida es posible y hoy mismo puede ser. Que sea como el cierzo, que sea esos mangantes surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad. Habrá un día en que todas, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Bombas de desinformación masiva. Marchas de cientos de miles, de millones. Represión policial. Mano dura con las que luchas. Desahucios. Multas. Juicios. Prisión. Una gran parte de la sociedad digna. En pie. No nos han vencido. Otra gran parte. Nihilizada. En crisis. Paralizada. 15M. Mareas. Procesos constituyentes. Alianzas políticas. No es suficiente. La política ha sido engullida por los mercados. Tenemos, por tanto, al menos dos tareas. Recuperar la política y mandar a la mierda esos mercados capitalistas. Lo primero, ya lo estamos haciendo. En colectivos, sindicatos, asambleas, plataformas, partidos, estamos tratando de gestionar lo común. Cuanto nos pertenece. Y aún nos queda mucho por delante. No podemos ir cada cual a nuestro aire. Sin buscar lo que nos une. Y fortaleciendo alianzas. Tenemos que enredar para ser muchas más. Y estar mejor organizadas. Lo de cada cual por su lado hace tiempo que no cambia nada. Y mientras, ¿cómo ponemos piedras en el camino codicioso y destructor del capitalismo? Aquí lo vemos más fácil, porque son nuestros actos cotidianos los que marcan el camino. ¿Qué comes cada día? ¿Dónde compras? ¿En qué echas tu esfuerzo? ¿Trabajas? ¿Cuidas? ¿Ayudas a tus compañeros? ¿Echas una mano a la de al lado? ¿Eres solidaria? Cuando enciendes la luz en casa, ¿a qué compañía pagas? ¿Y tus ahorros dónde los tienes? ¿Sabes que ya hay un montón de alternativas en telefonía móvil, software libre, seguros éticos, banca cooperativa? ¿Usas muchas cosas superfluas? ¿Te gusta usar y tirar? ¿Haces buen uso de las tecnologías? ¿Compartes con tu gente? ¿Vives en espacios colectivos? ¿Cuidas de tu salud y la de la naturaleza? ¿Difundes lo que sabes que merece la pena? ¿Contagias tu rebeldía a tus cercanas? Las protestas no son la única manera de cambiar el mundo. Necesitamos grandes movilizaciones, sí. Acciones directas, sabotajes, huelgas, pero también vivir las propuestas. Mejorarlas. Hacer que sean cada vez menos alternativas y más populares. Queremos vivir nuestra vida como nos gustaría que fuera en la revolución. Ahí vamos. Así comienza hoy La Enredadera. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. En primer lugar, queríamos pediros disculpas. Hoy el programa va a ser bastante más improvisado que de costumbre. Vamos a improvisar varios de los contenidos, en primer lugar, porque no puede venir hoy, se ha puesto enfermica la pobre. Estará en casa escuchándonos y descansando, así que un fuerte beso para Pum. ¡Felicidades! y hasta la próxima enredadera, claro que sí. Y no estamos improvisando solamente porque Pum no ha venido, sino porque la mitad del staff de hoy de la enredadera hemos llegado tarde, no nos ha dado tiempo a improvisar y lo que hemos ensayado lo hemos cambiado. Con lo cual hoy va a ser una enredadera muy movida, esperemos que te guste. Nosotras encantadas, ¿eh?, de hacer radio en directo y cambiando el guión. Ya habéis oído que hemos estrenado en primicia esta versión del Canto a la Libertad, un guiño a esas cargas policiales que comenzaron cuando la Solfónica de Madrid desde el escenario estaba cantando esa canción en las marchas de la dignidad este 22 de marzo, sábado, en Madrid. La verdad, una escena buñuelesca que la pudimos ver, la verdad, en directo a través de las pantallas del ordenador y fue algo dantesco, ¿no? Saber cómo la Policía Nacional Española forzó unas cargas brutales, detenciones indiscriminadas, pelotazos de goma cuando había cientos de miles de personas cantando el himno a la libertad en esta plaza de Madrid. Impresionante, esos son los momentos que estamos viviendo, muy simbólicos. Y os vamos a contar también lo que estamos escuchando. Esto es Replega, el nuevo CD que gentilmente nos ha hecho llegar Pepín Banzo. Son Pepín Banzo y Eugenio Gracia, una preciosidad de composiciones de música tradicional aragonesa, melodías a ritmo de vals, jota, rumba, mazurca o chotis. Este disco Replega, que os recomendamos que os pilléis y que esperamos presentar muy pronto con sus compositores Pepín y Eugenio Gracia aquí en La Enredadera. Bueno, Pati, ¿qué menú tenemos para esta enredadera? Hoy en La Enredadera vamos a hablar de violencias. De violencias. No porque nos guste especialmente, sino porque consideramos que teníamos que abordar ya un tema que supone una lacra vergonzosa en esta sociedad que aspira a ser libre y justa, y que es el tema de las violencias. Y vamos a comenzar con la violencia machista. Va a ser un especial en sexualidades feministas que están preparando Lourdes Orellana, nuestra sexóloga enredadora de referencia, y Elena Pilcher, que es compañera del movimiento feminista aquí en Zaragoza y que está haciendo su tesis precisamente sobre este tema. Nos vamos a acercar desde una mirada feminista a la violencia machista. Vamos a hablar de qué nos referimos cuando hablamos de violencia machista, qué consecuencias tiene para las personas que la sufren, cuáles son sus contextos cercanos. Analizaremos la situación de las personas maltratadas, el marco sociojurídico, el uso de la victimización y de las políticas punitivas y control estatal, la carencia de recursos para trabajar esta problemática en diferentes ámbitos y, lo que es más importante, el objetivo principal de este espacio de radio es poner nuestro granito de arena para romper con el machismo y fomentar una verdadera autonomía de las mujeres. Otra de las violencias de la que queríamos hablar hoy es la de expulsar a la gente de sus casas. Como alternativa al acceso a una casa, vamos a presentar la oficina VPO, Viviendas para Ocupar, que nace en Zaragoza siguiendo la estela de la iniciativa que ya existe en ciudades como Bilbao, Barcelona o Madrid. Van a venir algunas compañeras del Centro Social Ocupado Quique Mur para presentarnos estas oficinas VPO, que físicamente se presentarán el sábado en Zaragoza. Y una violencia que no podía faltar en este especial de La Enredadera es la violencia extrema, la del fascismo y su odio xenófobo. Os vamos a informar en concreto de lo que es Hispania Verde, un grupúsculo verde que va de la mano del MSR, el Movimiento Social Republicano, un partido neonazi que de cara a la galería se viste de verde, de solidario, y que detrás pues se esconden un poco todas sus dinámicas de odio, de fascismo, de nazismo. Y bueno, pues vamos a contaros lo que son esta gente para que no se infiltren en vuestros entornos y en los movimientos sociales aragoneses. Y como no todo va a ser violencia en esta enredadera, pondremos nuestra parte de humor con el 13º episodio de nuestra particular radionovela interactiva Ponme Otra Caña, Carlos, que no os lo podéis perder porque tenemos un sorpresón. Ah, sí, ah, sí, es verdad, ya no me acordaba, es verdad, es una de las partes más improvisadas de la enredadera de hoy. Bueno, y como siempre, os vamos a poner música que hemos preparado junto a José Santa Inés, nuestro musicólogo enredador. Pondremos la canción de Pan y Circo de Kiki Ubieto, lo nuevo de Nacho Vegas, y también escucharemos algunas canciones de ETS desde La Rioja, Dabut en Folk desde Colombia, Redesca de Roma, Mafalda de Valencia o Femi Kuti desde Nigeria. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOMME Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. en primer lugar, que no se me olvide, esta semana una buena noticia desde La Enredadera. Desde esta semana vais a poder escuchar este programa en Costa Rica, al otro lado del charco, como lo oyes, a través de Tu Radio Aleatoria, que es un proyecto radiofónico experimental sin fines de lucro que dinamiza un artista plástico que se llama Juan Carlos Ruiz Soto y el colectivo Quijotes y Molinos. Pues bien, esta gente va a empezar a emitir La Enredadera desde el lago Arenal, que está en una ciudad que se llama Tilarán, en Costa Rica. Y bueno, para escucharlo, pues Radio Aleatoria tiene un blog que es turradioaleatoria.blogspot.com.es. ¿Qué te parece, Pati? Ahí es nada, me has dejado ojiplática. Sin sangre en la pocha. Y para las más despistadas, ya sabéis que estamos emitiendo desde Zaragoza. Esto es Radio Topo y nos escuchas en el 101.8 de la FM Maña. También tienes el streaming de esta emisora a través del blog de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org, para escucharnos en directo. Ya sabéis que emitimos los domingos de 9 a 11 de la noche. Pero es que también nos puedes escuchar a través del podcast de las grabaciones en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. O en diferentes horarios en las 18 radios libres que nos reemiten. Así que un saludo a todas. Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Pirineo en Huesca. Chicharra en Teruel. Radioactiva en Alcoy, Alacant y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Almaina en Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Canarias. Cuca en Oviedo, Asturias. Sinsilik Irratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. La Radio Libre de Écija, Sevilla. Filis Pim de Ferrol, Galiza. Cuac FM en Coruña. La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile. Política y Rock and Roll Radio en Hermosillo, Estado de Sonora, México. Libera Radio también desde México. Tu Radio Aleatoria desde el Lago Arenal en Tilarán, Costa Rica. Y también en la radio online de A las Barricadas. Muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible las remisiones. Si nos estás escuchando en vivo y en directo, nos gusta mucho que nos llames por teléfono mientras suena una canción al número de teléfono 976-2913-98. Y como esto es La Enredadera, nos encanta que nos enredes, que nos sugieras temas, propuestas, opiniones, sugerencias para entrevistar gente, lo que se te ocurra. Y para eso tienes diferentes medios escritos. El correo electrónico laenredadera@no50.org. El apartado 6032 50.080 de Zaragoza. O a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y N-1. Ya sabéis que mientras estamos haciendo el programa está ahí Pati interactuando en Facebook y también en Twitter somos @laenredadera. Seguiremos dando buena cuenta de este replega que nos ha pasado Pepín Banzo, estas preciosas composiciones de Pepín y Eugenio Gracia, pero ahora vamos a comenzar escuchando lo nuevo de Nacho Vegas, que se ha empezado a difundir a través de la Fundación Robo. Resulta que esta canción tiene una historia. En septiembre de 2013, Esther y Lucía fueron detenidas junto al Patio Maravillas de Madrid cuando salían a preocuparse por un chico africano que estaba siendo abordado por policías nacionales españoles en una de las redadas racistas, ¿no?, que se suelen hacer por Madrid. Nacho Vegas cogió una frase de un comunicado del Patio Maravillas que decía: en soledad nos quieren, en común nos tendrán. En soledad nos quieren, en común nos tendrán. Pues bueno, esta es la manera que cogió Nacho Vegas para decir que el miedo está cambiando de bando. Y con esta canción la Fundación Robo aprovecha para saludar al movimiento por la democracia y sumarse a su certeza de que las luchas de hoy son la base de la democracia que está por llegar. Os vamos a dejar con Run Run, que es esta canción de Nacho Vegas, el anticipo del que será su próximo disco, además con la participación en esta canción del coro de La Dinamo y el Patio Maravillas, entre otros grandes músicos. Que disfrutéis. Esto es Run Run. Eres un gato observando el horror. Hay quien te mira y se frota las manos. Los otros evitan la conversación y hay algunos que se arrojan desde el balcón. De pronto un ruido, un motivo de celebración. Vienen de frente gigantes de azul, con las bocas llenas de su democracia.

Ponme otra caña, Carlos. Recordaréis que en el anterior episodio se esclarecieron algunas tramas en nuestra historia. Carlitos y Carlos, amigos de siempre, fortalecieron su vínculo gracias a las hostias que repartieron a los ultraderechistas que trataban de infiltrarse en el bar del mercado. Patty y Mel dieron un paso de gigante en su relación amorosa, declarándose en público y, ya de paso, dando rienda suelta a su pasión por aguas procelosas. Ana y la rusa dejaron ojipláticos al personal con lo del cambio de sexo, aunque quedó la historia un tanto borrosa y con lagunas. Pese a la rocambolesca narración, Yaiza se quedó contenta, y eso es lo que cuenta para brindar a su salud. Nacho, pimpollo como él solo, más feliz que una perdiz tras la charradica con Yaiza. No pillará cacho, pero amigas, a montones. Las únicas que siguen con la mosca tras la oreja son Pum y Pepa, que no se fían un pelo de la rusa. Jueves 20 de marzo de 2014 en el mercado. 17:57 horas en Zaragoza. Momento exacto del equinoccio de primavera. Tras 3 meses del invierno, nace una nueva estación que durará 92 días y 18 horas. En esta primavera astronómica se producirán 2 eclipses, uno de luna y otro de sol. Marte será visible y muy brillante. Los días irán alargando casi 3 minutos cada jornada hasta el verano. Se podrán observar lluvias de meteoros ocasionales, siendo la más importante la de Eta Aquáridas, cuyo máximo será en torno al 5 de mayo. Y el último domingo de marzo nos cambiarán la hora. Como decíamos, es jueves, en el mercado. Erbinak, mercado, muy bien. Y ahora, paimichi miñad natros, Carlos. Paimichi miñad natros, Carlos. Ajá, ponme otra caña, Carlos. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Oh, Haraldo, bien, bien. Pero ponme otra caña, Carlos. Pero tú no bebías siempre vodka con pepinillo. Tanto enredar con vosotros y me está pegando hasta el acento. ¡Marchando! Oye, ¿y cómo se dice? Gracias, la cuenta. Spasiba, grazibae. Spasiba, grazibak. Esta se la pago yo a la señorita. Oh, spasiba, gracias. ¡Privet a todos, amigos! ¡Privet, Mel! ¡Coño, Mel! ¡No me digas que tú también hablas ruso! ¡Que va! ¡Que va, Carlos! Solo sé decir hola, Moscú, Leningrado y Troika. ¿Solo eso? Yo, en cambio, me sé en ruso el himno de la Unión Soviética. No jodas, eso... Sí. Eso hay que... ¡Música adentro! Ya verás, ya. Oh, ¡qué recuerdos del maldito! Soy Utnerusi, mi Respublics Podognix flotila nave, Tibelica Yarus, Daslavu Yetsov, Dani Volei Narodo, Piedini Moguchi, Sovetti, Soyu. Vale, que me estás mosqueando, tío, que me estás mosqueando. Venga, Carlos, come una cañica. Venga, Carlos, ¿me pones la caña o qué? Es que desde luego me hacen mosquear. Pues ahí la tienes, venga, te voy a poner la cañica. Bueno, y por cierto, ahora que te veo, ¿qué tal con la Patty? Hombre, pues a ver, perdonando a la madame rusa aquí presente, estoy más feliz que un regaliz. Patty es la mujer más maravillosa de este planeta redondico. Toda dulzura, toda belleza, toda entrega. Pues ahí la tienes, entrando en el mercado con estas. Uy, a ver. Como te decía, Patty, estoy fatal desde ayer en la tarde. No puedo casi ni hablar, pero como te decía, para mí que la rusa no es rusa, que la Ana no es Ana, y que la Yaiza, vete tú a saber quién es de verdad. ¿En serio, Pum? ¿No te crees lo que nos contaron el otro día? A la mañas, que esto está más claro que el agua de manantial cuando nos la robaba la Coca-Cola, claro. La Ana era un tío de joven y, qué sé, se lió con la rusa y tuvo a la Yaiza. Luego se vino a Zaragoza, vete tú a saber por qué. Y la vida pues la llevaba a vagabundear, oye. Sí, claro, ¿y entonces qué pinta aquí la rusa? La rusa ahora venía a conocer a su hija, digo yo. Ay, chicas, qué lío. Yo creo que lo mejor será preguntarles. A ver, Patty, ni se te ocurra, que se puede liar un pifostio. Bueno, a todo esto. Venga, buenos días, hermosuras. ¿Qué tal está la niña de mis ojos? Ay, buenos días, Mer. Qué guapo te has puesto hoy. Hombre, es que... Como siempre, vamos. Qué bien te queda esa americana de pana. Oh, pero Mel, pero si pareces un socialista. Más te va a ir de traje como Adolfo Suárez. ¡Que en paz descanse! ¡Ah, tía Pimpollo! ¡Deja el mozo que se vista como la saga de Ligo! ¿No es que le está dando por resulta? Además, dejemos a los muertos en paz. Aunque sean fachas y más osos que un helado de madera. Bueno, bueno, algo bueno tendrá. Que su dios lo tenga en la gloria. Bien dicho, muñeca. Legalizó el Partido Comunista. Ay, que sí que me has emocionado. Pum, cuando he llegado esta mañana, un joven me ha preguntado por ti. ¡Ah, será Frank! Ay, ¿quién es Frank? Un chaval que conocí el otro día, ¿eh? Grafitero. ¿Grafitero? Sí, grafitero. De los que pintan arte en la calle. ¿Pero cómo que arte? ¡Y una mierda! ¿No será uno de los que ensucia las paredes con sus pintarrajeadas? ¡Hala, Carlos! ¡No empieces con tus monsergas! Además, por lo que veo, ya se te puede ir quitando... ya te puede ir gustando su arte porque ya empezó a sumurar en el puesto de la PUM. ¿Qué? ¡Una pintada en nuestro mercado! ¡Ni hablar! ¡Delante mío no! A ver, tranquilo, Carlos, no saltes de la barra. ¡Cago en diez! Que sí, Pun, está en su derecho de decorar el puesto como quiera. Así es, Carlos. Claro. Y además es que precisamente fuiste tú el que en 1987 quien insistió en poner unas flores de plástico horrorosas para decorar tu bar, ¿o no te acuerdas? ¡Eran preciosas! Hombre, que nos hiciste firmar a todas unas cláusulas del mercado en la que ponía claramente que cada quien decora su cacho como le sale del imen, ¿sabes? ¡Ay! Yo no me lo pierdo. ¡Oh, ni yo! No. ¡Ni yo! Es que vamos... Pues aquí os espero, ya vendréis a por cervezas, ya. Joder, qué guapo está quedando. Qué chulo el contorno ese que te has cascado. Y el volumen de esa letra, cojonudo. Y el pajarico, sí, parece que está volando. Y... Ya está bien, la brasa que me estás dando. Hostias, perdona, tío, es que me apasionó con la gente creativa. Pero tú no tenías que hacer un busto de Fraga y se te acababa el plazo ayer. Sí, sí, ya está hecho y entregado. Menuda panzada que me he pegado todo el fin de semana picando. Hostia, macho, solo a ti se te ocurre aceptar un encargo como ese. La pela es la pela, Frank. Eso sí, lo que ellos no saben es lo que hay dentro del busto. ¿Y qué has hecho? En el interior del carrito de Fraga le deja un hueco, justico para que cupiera el manifiesto comunista de Dani García Nieto. Joder, qué bueno, ¿cómo te pasa? ¿No queríais tranquilidad? Pues mira lo que viene por ahí. ¡Majaria! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ay! Yo esto no me lo pierdo, Ana. Píllate tus mortadelas y vamos para allá. Que hay animación en el puesto de la PUM. Vamos, que nos vamos. Además, veo que llega también mi chica, la Yaiza, y quería charlar con ella. Espera, espera, Ana. Yo no sé qué rollos te llevas, pero he cogido mucho cariño a Yaiza y no me gustaría que le dieses un disgusto. Tranqui, Nacho. Cuando antes sepa la verdad, mejor para todas. Y tan amigas. Confía en ti. ¿Palabra de vagabunda? Palabra. ¡Ey, Ana! ¿Qué tal plantas? Bien, hija, bien. Oye, Ana, tengo algo que contarte. Yo también, ya hice. Yo primero, ¿vale? No te tomes a mal. Cuenta, sí. Y luego voy yo. A ver, pues mira, para empezar, que sepas que yo paso mucho de las cosas materiales. No soy de guardar ni de almacenar trastos en casa. Mira, en eso nos parecemos. Para mí, las cosas importantes están en el día a día, en cada momento, con cada persona. Vale, de acuerdo. Al turrón. Que he vendido el broche de escarabajo y la cajita. Oh, pues vale. ¿No te importa? Era tuya y tú puedes hacer con tus cosas lo que te pete. Pues me alegro de que me lo digas, porque los he vendido y me he sacado 120 euros. Vaya. Llevaba oro y no sé qué metales. Oh, jope, niña, tú has salido a tu madre y no a tu padre. No te pillo, pero bueno, ¿y tú qué me querías decir, Ana? Seré directa, ya, hija. Me alegro mucho de volverte a ver y de comprobar que eres una chica con destreza y apañada. Gracias, Ana. Lo que te quería decir, hija mía, es que eres mi hija. Un abrazo, papá. Qué alegría oírlo de tu boca. Papá, pero no te pilla por sorpresa. Pero qué va, Ana, que en este barrio todo se sabe. Y nada más que te vi, lo tuve súper claro. Entonces no me odias. Pero ¿por qué te voy a odiar? Por ser mi padre. ¿Porque te has cambiado de sexo? ¿Por charlar conmigo ahora? Papá, mamá, Ana o como te llames. Que te invito a cenar. Que con los 120 euros que me han dado nos vamos a pagar un festín para celebrarlo. ¡Esta es mi chica! Nacho, ¿por qué vienes llorando? ¡Ay, chicas! ¡Qué alegría más grande! ¿Qué te ha pasado? ¿Veis a esas dos mujeres que están saliendo del mercado? ¿Ya es Diana? Sí, ya es Diana. Sé que son ahora mismo las personas más felices de la Tierra. No habrán hablado de sus cosas. Exactamente, Rosa. Acaban de contarse unas cositas que tenían pendientes. ¡Mayo, Mock! ¿Qué? Sin ofender. Ah, no, Pepa. Malia Marques, madre mía. En ruso, me voy pitando con ellas. Acompaña. Está bien. Adiós. Está bien, vente. Ay, mucha suerte, amigos. Ya nos contaréis. Hasta luego. Venga, venga. ¿Y ahora lo que estamos? Pedazo de graffiti que se está cascando el colega. Gracias, Carlitos. ¿Te gusta, Pum? Está re lindo, Fran. Estás hecho un artista. Aún no lo he terminado, pero el conjunto sí lo tengo más o menos montado ya. ¿Te lo explico? Sí, por favor, que hay mogollón de cosas que no pillo para empezar. ¿Esos pájaros? El cóndor llega de la Argentina, como Pum. Y este otro es un abejaruco, ave típica de por aquí, como sabréis si escucháis el paseante en la enredadera. Pues claro, Fran, yo no me pierdo ni una enredadera, ¿no? Venga, sigue. En este lado he puesto lo que se me ha ocurrido pensando en Argentina, todo mezclado. Maradona, un bandoneón, rayula de Cortázar y un filete de carne. Uy, ahí yo creo que te has columpiado un poco, ¿eh? Que el puesto de la Pum es de hierba sobre todo. Sí, lo he tenido en cuenta. Por eso aquí he puesto flores de manzanilla, tila, menta, hierba luisa, para que se vea de qué va tu puesto. Ay, Fran, me encanta. Venga. Ay, estoy todavía emocionado. Para celebrarlo, invita a una ronda en el bar de Carlos, ¡vamos! ¡Ay, qué fáciles que sois! ¡Quietos, no me lo digáis todos a la vez que os veo venir! ¡Vamos a Carlos! Ya que tenemos un poco de tiempo que hoy no ha venido Pum de Gitan Jafora, yo creo que lo que más le va a llenar de energía, por favor, darle unos cascos a Goé. Pum, si estás escuchando esta enredadera, que estás malica, esto te va a llenar de energía. El himno de la URSS cantado por Goé. Hay que decir que la gente que no estáis viéndolo, no hay ningún papel, ni hay nada preparado. Goé, tú te sabes el himno de la URSS. Pues que suene y disfruta. Sepárate un poco del micro, que miedo me das. Publix Bodognis Plotila Nave Kibelika Yarrus Das Trabuyet Sostani Volei Narodo Piedini Mobutsi Soveti Soyuz Lapsia Otecivsko Nasi es vodovnaje, drudvi narodovna diotni, oblad partija Lenina, sila narodnaja, naskatolver kom. Ma veliot sombrotis y alon al sol es vodovni y lenin velikin ambuto faril na bravo y edelo pomponi al narovi na drudi na vodvi vinas ornovil Lavsia Otecivsko Nasi Svodovnaje Drudvi Narodovna Diotni Oplod Partija Lenina Sila Novierni, lasciar. Ahora ya no tendría ya sentido seguir con la radio. No ha habido un momento, digamos, superable a este. Esto ha sido improvisado total. Oe, ¿cómo es que te sabes el himno de la URSS? ¿Sabes ruso o qué? No, pero es que el himno siempre me ha gustado porque es bonito. Sé lo que significa porque he mirado la traducción en español. A favor, ¿no? Por supuesto. Increíble, el himno comunista improvisado aquí por Goe, sin letra, flipa. Bueno, ya sabéis que la radionovela interactiva se emite cada 15 días aquí en La Enredadera, que es interactiva porque tú nos puedes dejar propuestas de cómo quieres que siga la historia, te puedes meter en Facebook, en el grupo Ponme Otra Caña a Carlos, o escribirnos a cualquiera de los medios de La Enredadera, y dentro de 15 días volverá con estos personajes y todos los que se nos ocurran. Hoy damos la bienvenida a Francisco, que se ha incorporado como Frank, el grafitero, el nuevo personaje en la radionovela. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Venga, nos vamos a ir con un poquito de música desde Valencia. Este grupo se llama Mafalda, son 11 músicos combativos que llevan unos 3 años en este proyecto Mafalda, que nace de diferentes pueblos del Turia. Os vamos a dejar con su reggae core y la canción En Guerra. Ya sin ya tan de pulque. mujeres estamos. ¡Ya en guerra! Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Venga, vamos a continuar la enredadera. Como os decíamos, hoy queríamos abordar una lacra social que son las violencias desde diferentes perspectivas. Luego hablaremos de nazis, hablaremos de la violencia de los desahucios, de la gente que se expulsa de sus casas. Y para comenzar, queríamos abrir un bloque pedagógico en sexualidades feministas para hablar de la violencia machista. Nadie pregunta por qué ellas se juntan, pero si las juzgan, castigan, insultan, ya ves. Así que damos la bienvenida a Lourdes Orellana. Ya sabéis, cada mes, Sexualidades Feministas, Lourdes es nuestra sexóloga enredadora de referencia, tanto en Desmontando la Pili como en el colectivo Towanda. Buenas noches, Lourdes. Hola, buenas noches. Y en este caso vienes acompañada de Elena. Sí, muy bien acompañada. Preséntanos a tu invitada. Bueno, pues Elena es una activista feminista y además, bueno, desde el 2007... bueno, pues tiene un contacto con estas realidades que bueno, ella yo creo que se puede presentar mucho mejor. Bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues la idea es, con Lourdes y con Elena, afrontar el tema de la violencia machista desde una mirada feminista. Vamos a intentar entender a qué nos referimos cuando hablamos de violencia machista, consecuencias que tiene en las personas que la sufren, los diferentes contextos cercanos, y bueno, pues también hablaremos un poquito del marco sociojurídico, del tema de la victimización, el control estatal en las políticas punitivas, la falta de recursos y sobre todo, pues bueno, con una perspectiva pues de ruptura con el machismo y de fomentar la autonomía con las mujeres. Muy ahí bien. Queda. Sí, algo así. Bueno, pues si os parece, chicas, podríamos empezar contextualizando un poco, comprendiendo de qué estamos hablando desde el feminismo cuando hablamos de violencia machista. ¿A qué nos referimos? Bueno, lo primero yo creo que es necesario que aclaremos que, bueno, que podemos hablar de violencia machista o de violencias machistas, porque, bueno, vamos a abarcar todo un gran amplio campo de violencia, y que todas las violencias son maltrato y que todos los maltratos son violencia. Cuando hablamos de violencias machistas, son todas aquellas expresiones de opresión y sumisión por razón de sexo. A mí me gusta una definición que hace Marcela Lagarde, aunque sea en un contexto muy, muy concreto, es extrapolable al resto, es que son todas aquellas prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y las vidas de niñas y mujeres. Aún así, la violencia machista, bueno, pues son todas aquellas expresiones que colonizan nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras relaciones por cuestión de sexo o género. Es decir, ahí también no solamente son las niñas y las mujeres, sino toda la LGTB-fobia, pues también bueno, pues podemos enmarcarla dentro de esas violencias machistas. O sea, que enmarquemos un poco el tema de la violencia machista, no solamente con la parte, digamos, más dramática, que es el asesinato, ¿no? Que es lo que sale en los medios de comunicación, digamos, de masas, ¿no? Cuando un hombre mata a su esposa, a su novia, a su amante y demás, sino que hay muchísimas otras formas de violencia desde hacia las mujeres o hacia lo que es diferente. Cuando hablamos de violencias machistas, estamos hablando desde el piropo o el baboseo, hasta la patada en la boca o el asesinato, como estabas diciendo, pasando por los celos, la ley del aborto, el abuso sexual o el lenguaje no inclusivo, que al final nos anula. Es decir, que hasta el silencio, la invisibilidad también podemos enmarcarla dentro de lo que serían estas violencias. Con el tema de ese silencio, esa invisibilidad, es una violencia que suele ser muy habitual, pues eso, la LGTB-fobia, la fobia o el maltrato a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Voy a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta, pero ¿se sabe por qué se da esta violencia machista? Sí, claro, ¿la causa? Sí. Por supuesto que al final es una cuestión estructural, que es un sistema patriarcal. De todas formas, nos adelantamos. Ah, eso luego lo vamos a analizar después, vale. Sí, vale, porque pues entonces... yo creo que todavía con qué es la violencia machista queda mucho por explicitar, pues pero vale, bueno, vale. Sí, en concreto el tema de la causa ahora la iremos viendo, que también así la parte que Elena irá explicando también va muy en relación con esas causas. Bueno, pues las violencias machistas son todas esas acciones, expresiones verbales, no verbales, comportamientos, actitudes que restringen y violan el poder personal, la autonomía y el equilibrio. Bueno, pues el desarrollo personal de las personas. Está bien también hablar de qué tipo de violencias, porque por eso hablábamos de que son violencias machistas o un amplio campo de un rango muy de un lado a otro de lo que serían violencias. Y bueno, pues puede ser desde quién o quiénes la ejercen, porque no solamente son desde gente conocida, sino también desconocida. No solamente es en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales, de las parejas, que también, pero también puede ser en la familia, en los grupos de iguales, en el trabajo, en las asambleas o en los bares, por ejemplo. Y bueno, hablando de qué tipos de violencia, yo creo que la primera que nos viene a la cabeza siempre es la violencia física, ¿no? Por eso también, bueno, me gustó mucho la imagen que pusisteis para el blog, porque bueno, parece que cuando hablamos de violencia machista, ese imaginario funciona ya, que nos tienen bastante bien educadas, por hablar de algún modo. Pensamos en violencia machista, violencia física, que sí que es una de las violencias, que bueno, que eso es toda aquella que produce un daño corporal o una lesión a través de golpes de diversa intensidad, que puede ser con las manos, con un instrumento, con armas, lo que sea, los empujones, las patadas, puñetazos, palizas, mordeduras, quemaduras, un largo etcétera de agresiones físicas, pero que también, por ejemplo, a lo mejor entrar en los estrangulamientos, obligar a comer, privar de comida, es decir, todo ese tipo de agresiones físicas o que atentan al cuerpo físico de la persona, pero no solamente son esas. También podemos hablar de que violencias machistas son las violencias sexuales, es decir, las agresiones y abusos sexuales, es decir, cualquier acción que vulnere nuestra integridad sexual. Desde cogernos el culo, hacer referencia a nuestros cuerpos o por ejemplo también las relaciones sexuales sin nuestro consentimiento o obligada, incluso dentro de lo que serían las relaciones de pareja. A mí esto es un aspecto que me parece importante, porque parece que en las parejas, por el hecho de ser pareja, hay derecho a todo y el consentimiento también se tiene que dar dentro de las relaciones de pareja. Pero también dentro de la violencia sexual está el no acceso a los recursos o a la información para nuestros derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que eso también es una violencia machista, porque al final no nos impide vivir nuestra sexualidad de un modo autónomo. Pero también podemos hablar de violencia verbal, psicológica o emocional, que yo creo que esta también es muy dañina, pero también muy difícil como de ver, ¿no? La otra es como el moratón, es visible, sin embargo esta parece que al no ser visible, pues no exista. Y al final es cualquier acto o conducta que afecte a nuestra dignidad, como desvalorizar, burla, descalificar, humillar, insultar, vejar, pero también todo aquello que genera una sensación de angustia, como espiar, controlar. La de controlar a mí me parece interesante, sobre todo porque con las nuevas tecnologías yo creo que hay ahí unos dispositivos de control, de por ejemplo, de las parejas, ¿no? O incluso también el preguntar e interrogar, simplemente como quieres como mostrar cierto interés, pero ojo, lo que es interés por compartir, o lo que es el hecho de querer controlar. El ignorar, el coartar, es decir, los insultos, los gritos, el chantaje, las amenazas, las descalificaciones, las críticas constantes o los desprecios son violencia psicológica. Y hacer creer que somos culpables, que estamos locas o que somos unas histéricas, pues también es otro modo. Y además ese uso también del victimismo para desacreditarnos, pues también podríamos calificarlo como una violencia psicológica. Bueno, ya vemos que hay un montonazo de matices. Y esperad, esperad, que aún hay más violencias machistas. Sí, bueno, el hecho de ordenarlas yo creo porque nos facilita también organizar nuestras cabecitas, pero bueno, al final son todo tipo de violencia. Pues eso, las que estábamos nombrando, pero bueno, también podríamos hablar de la violencia social, que esta también, bueno, pues es bastante importante porque al final la que afecta a nuestro espacio personal. Sería lo, bueno, el aislamiento social, ¿vale? Que tiene una doble función, que al final es que la mujer no tenga ninguna opción, por ejemplo, de dejar a la pareja, nos aumenta la dependencia y aumenta el poder y dominio y control de la otra persona. Claro, todo el tema de las humillaciones, las descalificaciones, las burlas en público o las bromas, ¿vale? Bueno, pues son también muestras de esta violencia social, que eso es lo que al final lo que busca es ese aislamiento. Cuanto más aisladas estamos, menos habilidades tenemos, o claro, menos seguras nos vamos a sentir y nos va a costar más pedir ayuda. Con lo cual, es decir, es una técnica que, bueno, porque se usa para seguir minándonos un poquito la autoestima. La violencia ambiental, esta me parece básica porque además creo que se da más habitual de lo que creemos y consideramos que a lo mejor no es violencia, y es cuando rompemos o cuando se golpean objetos, las puertas, arrojar cosas, por ejemplo, al lado de alguien, destruir el entorno, esconder o romper nuestros objetos de trabajo, de estudio, abrir nuestros mensajes o correspondencias. Violencia que al final se ejerce en el entorno que nos rodea, eso también es violencia. O incluso impedir el descanso. La violencia económica, es decir, jugar con ese dominio, con ese control de económico, tanto de no tener acceso como, por ejemplo, tomar decisiones de manera unipersonal o no permitir que la mujer, por ejemplo, tenga un trabajo y que tenga su sueldo. Bueno, pues todo ese tipo de violencias también son importantes. Y después se suele hablar de microviolencias, que yo no soy muy amiga de esa palabra, porque parece que porque sea micro, sea menor. A lo mejor sí que son todas aquellas que a lo mejor no directamente nos afectan o son violentas, pero sí que en cierto modo mantienen ese sistema de opresión sexual, con lo cual siguen siendo violencias, es decir, son al final comportamientos y agresiones sexistas, misóginas y LGTB-fóbicas, ¿no? Que al final perpetúan esa opresión y que refuerzan y mantienen ese imaginario social que al final es el que permite también o hace más fácil las violencias machistas. Ejemplos para mí de microviolencia, que yo creo que esto es un aspecto en el cual, bueno, podríamos meterlo en microviolencia o no, pero también por nombrarla, sería el lenguaje sexista, para que se entienda, porque somos también, insistimos mucho en que el lenguaje es importante cuidarlo, porque hay que nombrar lo que no se nombra, no existe, y como decía antes, cuando se silencia es una violencia, con lo cual hay que jugar con ese imaginario para romperlo, hay que nombrarlo. La publicidad sexista, por supuesto, es decir, el uso publicitario de la imagen de la mujer como reclamo publicitario es una agresión. Todos los modelos de relación de pareja, como el amor romántico, también es un, bueno, claro, te lo venden como algo bonito. Todo lo que lleva ese amor romántico al final también son violencia. Bueno, las diferencias de sueldo, de acceso, o algo que estábamos hablando antes Elena y yo, que es todo el tema de las campañas que se hacen contra el maltrato, que al final lo que hacen es victimizar a las mujeres. Bueno, pues para mí eso, por ejemplo, también son microviolencia. Y por supuesto, los feminicidios, es una palabra que me encanta porque al final son asesinatos, pero no solamente asesinatos, sino todos los suicidios que hay de mujeres o de personas lesbianas, bisexuales, gays y transexuales, por el hecho de, bueno, pues de vivir en un sistema que al final esa opresión les lleva a uno suicidio. Ya veis qué interesante el comienzo de este especial de sexualidades feministas sobre violencia machista, ¿no? La cantidad de formas, ¿no? Que hay de violencia, ¿no? Que parecía que íbamos a hablar solamente del maltrato, digamos, televisivo, ¿no? A las mujeres que acaban muertas, ¿no? A manos de sus hombres, por así decirlo, pero sino que hay manda, que no hay matices, como acabamos de ver. Yo me adelantaba antes, ¿no? Las causas, ¿no? De la violencia machista, que sería interesante, ¿no? El ver un poco esa procedencia estructural, ¿no? De la que nos mencionabas antes, Lourdes, cuéntanos. Bueno, al final la violencia machista es una expresión de control y poder patriarcal, es decir, es lo que decía antes, ¿no? Que es una causa estructural, no es personal ni individual, es decir, que no hay que mirar como que sean casos como aislados o menos aislados, sino que es un problema social, porque al final es la propia cultura la que a través de estructuras que generan, bueno, pues genera relaciones de opresión sexual. La violencia machista es una expresión de un sistema, de una organización sexista que a través del binarismo sexual o de género ejerce un control totalitario de los cuerpos. Insistimos mucho en que la causa es el patriarcado, que al final coloniza nuestros cuerpos, nuestras vidas, y para eso ejerce diferentes modos de violencia. Es decir, porque hay muchos tipos, pero al final tiene, es decir, lo mismo disfrazado de, bueno, pues con diferentes trajes, podríamos decir. Una violencia al final por una cultura androcéntrica que impide que nos desarrollemos libremente y autónomamente. Estamos en esta sociedad sexista que nos afecta en todos los ámbitos, pero al final esta cultura binarista sí quiere como unos cuerpos determinados, unas relaciones determinadas, y al final, bueno, pues juega con ese imaginario colectivo, que incluso además no solamente, bueno, nos impone o nos marca un modo de relacionarnos, sino que juega también con los estigmas, ¿no? Pues que es una mujer maltratada y cómo nos quieren vender también que es una mujer maltratada, o que es maltrato, o que es violencia, o que no es violencia. ¿Ahora? Estás. Sí, que quería hacer como un pequeño matiz con lo de las causas y tal, porque se suele pensar que es en plan, no, es que se llega viendo violencia machista y tal, porque como siempre hemos sido como muy en pasado una sociedad machista, como que parece que son, o sea, por ejemplo, la palabra lacra que decías, ¿no? Incluso me parece que remite a reminiscencias del pasado. Entonces yo creo que eso es bastante importante dejar patente, que no es una cuestión del pasado, que es una cuestión súper presente, y que si fuera así solo maltratarían a los viejos, por decirlo de algún... O sea, si fuera una cuestión del pasado, de no, estos y de tipos súper machistas y tal, educados en lo viejo y no sé qué, pues resulta... O sea, pues era como una pequeña aclaración de las causas que se suele, yo creo que en el imaginario actúa en realidad como bastante fuerte ahí. Por eso entendemos un poquito mejor las, digamos, las campañas feministas, digamos, más radicales, ¿no? Que asocia el sistema capitalista con el patriarcado, ¿no? En sí mismo, ¿no? Que van unidos, sí. Y es lo que acaba causando todo lo demás. O también el haber explicitado desde los movimientos feministas que no somos víctimas, es decir, que incluso que estamos muy cabreadas, es decir, jugar con la rabia, bueno, yo creo que en el trabajo incluso que se hace con las mujeres que han vivido algún tipo de violencia, lo que se trabaja es ese empoderamiento. Es decir, cuando hablamos de empoderamiento no hablamos de victimización ni muchísimo menos. Es decir, que todas esas políticas de victimización, que es lo que te están diciendo, es estamos trabajando en eso, y sin embargo lo que están haciendo es repetir una y otra vez lo mismo, e incluso eso, medidas paternalistas que nos ponen como si no pudiésemos decidir, como si no pudiésemos hacer, como si no pudiésemos estar. Venga, pues vamos a ir avanzando en este tema de las violencias machistas, y queríamos ir viendo cómo funciona el maltrato dentro de las relaciones. Sí, bueno, indicar que aunque nos vayamos a centrar en las relaciones de pareja o el maltrato, o, bueno, no solamente en las relaciones de pareja, sino a lo mejor con exparejas, pero bueno, lo que serían relaciones afectivas, lo que han sido relaciones afectivas, recordar e incidir que no son solos en esos contextos donde se dan la violencia. Pero bueno, ¿cómo funciona la violencia dentro de las relaciones de pareja? Claro, existe más o menos como, bueno, ciertos indicadores que se pueden ir viendo, y que, bueno, a mí sí que me parece importante por lo menos indicarlo, que aunque esto no se tenga que dar en todos los casos ni que tenga que ser como una sucesión de patrones, pero bueno, que por lo menos lo podamos tener para romper un poco a lo mejor esa idea. Hay que partir del hecho de que las relaciones de maltrato son relaciones de dependencia, y una relación de dependencia va a anular la subjetividad, es decir, va a anular a las personas, con lo cual, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, porque al final toda relación de dependencia busca aún más a la otra persona, con lo cual ese aspecto también a mí me parece como importante. Y que una, es decir, son, no hay que irse a los extremos, es decir, a los extremos de la patada en la boca, sino que todos esos comportamientos o actitudes más sutiles, y sutiles lo pondría en comillas porque yo creo que están cargadas de mucha violencia, porque al final lo que van a marcar es que desde mi inseguridad necesito controlarte. Es decir, y yo creo que eso se puede ver en, pues como decía Elena, que no es solamente la gente de determinada generación, es que en parejas adolescentes se ven este tipo de control en las relaciones, y además en nombre del amor, ¿no? Que por el amor todo vale, y como me quiere un montón, pues por ejemplo, el tema del aislamiento, el anular los espacios personales, eso partiendo de estamos enamorados o el amor como una razón de para estar juntos, la importancia de la fusión. A mí es una cuestión que siempre me ha interesado un montón, cómo nos han vendido la fusión, ya no solamente hablar de las medias naranjas, que también lo tenemos ahí, sino de estar fusionados como el verdadero amor, y eso, claro, es como bastante un monstruo simbiótico ahí del amor romántico, que se ve reflejado este aislamiento con frases tan sutiles de no salga, tan sutiles como no salgas con tus amigas, quédate conmigo, que así vamos a estar juntitos, o no me dejes solo, o sin ti no soy nada. Es decir, ese tipo de frases que son muy sutiles y que seguramente la hayamos vivido, bueno, pues pueden ir cargada de una intención de aislamiento pues bastante considerable. El control, las prohibiciones, es decir, todo el tema de los celos o te controlo porque te quiero, es decir, esa muestra de falso amor o de un mal querer, o en el amor no hay secretos, es decir, todo ese tipo de mensajes, ¿no? Que al final lo que hace es que, bueno, pues que entremos en el móvil, que entremos en las redes sociales a controlar. Porque al final todo este aislamiento, este control y estas prohibiciones, bueno, pues pueden ir en grados muy altos, es decir, hasta un momento de aislamiento total, de un control y de tener determinadas prohibiciones, que al final lleva a despersonalizarnos, es decir, a no saber ni quién soy, ni quién dejo de estar, de qué me gusta o qué me deja de gustar. Y al final, cuando hablamos de autoestima, al final es estima a quién soy, y el quién soy lo tengo que saber. Con lo cual, este tipo de patrones y estas relaciones de dependencia lo que van son anular estas cuestiones. Rígidas, histéricas, estas limpiezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos... Y tras haber escuchado tan bien, ¿no?, y con tanto detalle lo que es la violencia machista, las causas y cómo se da también en el formato, digamos, de pareja, sería interesante ver las consecuencias, ¿no? Que la parte que vemos es sobre todo en las mujeres asesinadas, ¿no? Que siempre van dando los datos, incluso en las calles, a veces en determinados edificios se ve, ¿no? Pues 8, 9, 10, 11 y tal, pero bueno, sería interesante ver cómo afecta, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la violencia machista? La violencia machista, al final lo que de un modo u otro va a generar son unos miedos y unas inseguridades, es decir, es todo el tema del daño a la autoestima, es decir, la autoestima al final de no quererme, de sentir que no me merezco nada bueno, simplemente que no me merezco ni respeto. Es decir, al final disminuye incluso, claro, tu poder personal. Si yo no me siento que tengo derechos, pues también el tomar decisiones me va a costar mucho más. Es decir, que va a haber un parón también de nuestro desarrollo y de nuestros propios proyectos de vida. Al final es un... Bueno, pues se pueden dar abandonos de una misma, de postergar nuestra propia vida por el otro, es decir, todo ese tipo de, todos esos miedos que también antes he nombrado, bueno, pues al final, bueno, es a que la violencia continúe, a que se haga mucho más amplia, con el tema, por ejemplo, de los hijos e hijas también, bueno, pues ahí se hace muchísima presión, o qué va a pasar, por ejemplo, con ellos y con ella, el miedo también al futuro, a la soledad, es decir, todas las personas tenemos bastante miedo a la soledad porque también es un constructo cultural bastante perverso, y claro, pues aquí también se va a ver acentuado. Después también está el tema a no ser creída, es decir, van a pensar que me lo invento, que yo creo que este rollo de, ¿no?, de las denuncias falsas también ha hecho ahí un mal bastante interesante. Bueno, y al final es un deterioro a la percepción de una misma, y claro, también se incrementan todas como un montón de ideas negativas sobre una misma. Disminuye la valentía, la crítica y la protesta, con lo cual va muy en relación con sentir ese derecho a ser y a poderlo expresar. La culpa y la vergüenza, esto también es bastante interesante, el cómo se puede sentir una persona culpable, y digo persona porque, aunque otra vez repito, no solamente las mujeres, sino también en el caso de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, también se da este tipo de sensaciones o este tipo de consecuencias. A lo mejor pues, te puedes sentir también como más irritada, hay pues, una fatiga crónica, agotamiento de al final de la reserva de tus emociones y de las energías, un malestar difuso, una irritabilidad, puedes tener ganas de llorar sin ningún tipo de motivo. También lo quería indicar así para que, bueno, pues en algún momento alguna que nos esté escuchando pueda plantearse que a lo mejor se ve reflejada en alguna de estas sintomatologías y, bueno, sintomatologías, diciéndolo en los términos menos patologizantes de la palabra, bueno, pues que también se pueda reflexionarlo. El hecho de, por ejemplo, del uso de fármacos e incluso del alcohol, es decir, cuando también, claro, llega un momento también de desamparo y de desesperanza, que bueno, pues el uso de determinadas sustancias pues puede ser también como una vía. Por supuesto, el suicidio, bueno, se habla mucho también del estrés postraumático, es decir, al final es una situación de mucho estrés o de cierta angustia que puede generar, bueno, unos malestares bastante significativos. También puede afectar a la sexualidad, puede haber lesiones, con lo cual las lesiones al final puede haber un daño físico, la dependencia emocional y, bueno, una distorsión de la realidad. Lo de la distorsión de la realidad me parece muy importante para algo que al final, si nos da tiempo, quiero nombrar, y es para la gente del entorno, que podamos tener gente al lado que podamos ver o que hayamos visto a lo mejor alguna situación de violencia, para que lo tengamos en cuenta. Cuando se habla de distorsión de la realidad, es que es un mecanismo defensivo, con lo cual muchas veces nos cabreamos a lo mejor con nuestra amiga porque no nos damos cuenta, con lo cual mucha paciencia porque, bueno, es lógico. Al final es un deterioro de la salud, tanto física como emocional, que es producto de una violencia sufrida de un modo u otro, que hace sentir incapaz a la persona de iniciar una nueva vida, incluso de vivir. Y también, bueno, pues como consecuencia, recordar que estas situaciones se dan en sistemas, con lo cual hay que recordar que puede haber hijas e hijos en el sistema familiar o en el ambiente, con lo cual, bueno, que van a sufrir esta violencia, aunque no sea directa hacia ellos o a ellas, y sea, por ejemplo, a su madre, pero bueno, hay casos que también es a ellos y a ella, pero que este malestar se suele llegar al momento de las separaciones y de los divorcios, porque bueno, se está jugando también mucho, ¿no? Al final ese juego que se suele hacer con el chantaje, bueno, pues también se suele hacer con los hijos y las hijas, y bueno, y al final quien lo sufre o quien lo vive, bueno, pues lo vive con, claro, un cierto maltrato. Venga, vamos a continuar con este especial en la enredadera sobre violencia machista. Estamos escuchando a Lourdes Orellana, que ya sabéis que es la dinamizadora habitual en la enredadera de sexualidades feministas, pero hoy viene acompañada de Elena Pilcher, antes la hemos mencionado, porque estás haciendo una tesis sobre este tema, ¿no? Sí, sí. Mira que si me dices que no. La voy a dejar. No, yo soy la que venía a hablar del himno de la URSS. No veníamos a... Bueno, Elena, a mí me gustaría que nos contaras un poco la realidad en el Estado español, ¿no? Ya que nos acerquemos, ¿no?, a nuestro entorno. Vale, sí. Voy a contar un poco como el recorrido legislativo, también un poco a nivel estatal. Por empezar un poco, o sea, como la primera ley que existió, lo voy a hacer muy breve el recorrido, uh-huh, hasta llegar a la actualidad, para no ser una chapa aquí de legislaciones y demás. Pero bueno, hay algunas cosas así un poco curiosas, entretenidas también. Bueno, en 1989 es la primera vez que se mete como delito la cuestión, por ejemplo, de las agresiones sexuales. Antes, y como abro un paréntesis, que de forma previa, bueno, poner de manifiesto que fue el movimiento feminista quien empezó a nombrar este tipo de violencia, porque hasta que no el movimiento feminista en los finales de los 70, principios de los 80, no empezó a problematizar esta violencia, no solo no existía ni tenía nombre, sino que estaba legitimada en el Código Penal franquista. O sea, por ejemplo, había un delito que es el usuricidio, que esto es que si tu marido te pillaba en la cama con un tipo, te podía matar y no pasaba prácticamente nada. O sea, y esto, o sea, para saber en plan de qué plano legislativo partimos antes de estas leyes, ¿no? Entonces, bueno, fue en 1989, porque antes se llamaba, antes de agresiones a la agresiones sexuales, se llamaba delitos contra la honestidad, que además lo que se defendía no era la propia integridad de la mujer en este caso, sino el honor de la familia, o sea, quiero decir, y esto en el 89 es cuando cambia, o sea, que también hace de esto casi 3 días, ¿no? Un poco por ponerlo también cambiaría en contextualización. Cambiaría Elena gracias a Suárez, me imagino, ¿no? Sí. y solo a él. Bueno, por otras, a él y a los papás de la Constitución. Otro lo demás, oye. Venga, cerramos paréntesis, paréntesis, sí. paréntesis. Y llegamos al 89. Al 89, que es cuando se empieza... eso, se incluye el delito de delitos contra la libertad sexual, que serían las agresiones sexuales. Delitos contra los malos tratos habituales, o sea, antes esto no existía. Vale, y ahí empezó. Luego, en el 95, ese tiene lugar el Código Penal de lo que se llama el Código Penal de la Democracia, cuyo autor y responsable fue nuestro queridísimo Belloc también, que en aquel momento era ministro de Justicia. Y entonces, lo que fue hizo este código en realidad fue desde el ámbito penal, porque ahora estamos solo desde el ámbito penal, como medidas y legislación pública a seguir, pues seguir aumentando las penas a este respecto en realidad, o sea, con el maltrato. Y luego llegamos a... Hay una reforma en 1999 que se incluye ya la violencia psíquica, que hasta 1999 la violencia psíquica no se consideraba ningún tipo de delito, y solo en la cuestión física. Bueno, además, este reconocimiento era como a nivel simbólico, de alguna manera, porque estaba en el Código Penal y como un tipo de sanción social, de castigo, de alguna manera, pero también estaba muy en el orden de lo simbólico, porque luego la efectividad que tenía era bastante, bastante cuestionable. Luego, en el 2003, aquí hay dos leyes. Una, que es la reguladora de la orden de protección, que es la que sigue vigente ahora en la actualidad. Porque, claro, aquí se meten medidas cautelares, como es, por ejemplo, el alejamiento o la prohibición de comunicación. Porque antes te podía pasar que tú denunciabas a tu marido por maltrato y una vez denunciado, pues te encerraban con él en casa. Y entonces, quiero decir, ahí, pues imagínate el cabreo que podía tener en ese momento y el propio peligro que podía correr la mujer en ese caso. De hecho, uno de los casos famosos es Ana Orantes, que salió en 1997, salió en el programa del Diario de Patricia denunciando esta situación. Entonces, ¿qué pasó? Y precisamente ella lo que tenía era una orden de restricción en su propia casa. Entonces, en el primer piso vivía ella, era una casa de dos plantas, y en el segundo su maltratador. Y bueno, esto fue como muy público porque el caso fue que el señor este, por llamarlo de alguna manera, la mató. O sea, además de forma muy mediática, tuvo mucha repercusión y tal, porque además la quemó. O sea, que fue una cosa como muy, muy harta. Sí, sí, fíjate que yo no, el nombre no recordaba, pero en que lo miro en internet y ha salido la imagen de esta mujer... Te sonará. Ya me suena, sí. Sí, sí. Sí, sí, Ana Orantes, pues bueno, un recuerdo para ella también, no como para tantas otras. Pues, vale, bueno, y en el 2003 también se hizo un pupurrí legislativo que lo llamaron, a ver, espera, que leo el nombre... Medidas concretas en materia de seguridad ciudadana. Entonces aquí metieron y por la misma ley legislaban contra los inmigrantes, contra el maltrato y contra las drogas. Ala, o sea, en plan, venga. Y así, siempre en términos como muy securitarios y siempre solo desde el ámbito penal. Y es en el 2004... cuando se aprueba la actual ley, o sea, a nivel estatal, que es en el 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de la mujer. La novedad que tiene es que hasta ahora el recorrido que hemos hecho es que la legislación solo se hacía desde el ámbito punitivo, o sea, a legislar, a hacer delitos, o sea, hacer delitos, aumentar penas y tal, pero esta abre como un nuevo marco porque incluye tanto la prevención como la protección. ¿Vale? O sea, esa sería una novedad, que el propio texto estatal, de alguna manera, luego la prevención y la protección casi no la desarrolla. Pero luego vienen lo que son las leyes autonómicas, que por competencia son las que desarrollan la cuestión de protección desde servicios sociales y demás, y son las que se encargarán de esto. En este sentido es interesante mencionar, porque esta ley se llama de violencia de género y parece que aquí puede tratar cosas más amplias, pero no, sigue acotándose a la cuestión de un maltrato en relaciones de pareja, heterosexuales, de hombre a mujer, incluso, o sea, o expareja. O sea, pero que también sigue siendo una cosa muy acotada. Mientras que las leyes autonómicas, en concreto la de Aragón también, o sea, pero en realidad todas amplían el objeto de ley y a lo que se dedican es a cualquier violencia que se ejerza sobre las mujeres. Que esto es una aclaración también así importante que hay que hacer. Level girl, you are the queen of my world. Level girl, level girl. Bueno, y que esta ley, por ejemplo, se comenta mucho como que fue en plan de ¡ay, esta ley fue muy consensuada, el consenso de todo y tal! Así como súper buen rollista. O sea, vamos. Y la cuestión es que no se jugó solo en el ámbito parlamentario. Las resistencias que se produjeron además a esta ley fueron en otros ámbitos. O sea, esta ley en el 2009 es, desde la democracia, la ley que más recursos de anticonstitucionalidad ha tenido. En el 2009 tenía 150 recursos de anticonstitucionalidad. Es por pensar que, aunque se venda como de forma muy consensuada, como que las resistencias no se jugaron en el ámbito precisamente parlamentario, sino que fuera. Y de hecho, ha habido otro tipo de resistencias en el ámbito jurídico que tienen que ver con inventar, porque es con inventar cosas y mitos misóginos, como es el mito de las denuncias falsas, como es el síndrome de alienación parental, o como serían las agresiones mutuas, que se habla así. Y en realidad, normalmente podríamos hablar de casos de autodefensa, que no se habla de la autodefensa de las mujeres que son agredidas, no se habla de autodefensa, sino de agresiones mutuas y ya está. O sea, estarán hablando así. De hecho, quería aclarar de una de las resistencias, porque también tenemos aquí una anécdota en el territorio también muy bonita, porque el síndrome de alienación parental se inventó para decir que en los casos en los que se separaban parejas heterosexuales, madre y padre, cuando los niños se quedaban con las y niñas con las madres, que en realidad las madres lo que se dedicaban era a malmeter y a poner al padre en contra. Entonces, este síndrome se inventó. Y entonces, la cosa es que al tipo este que se le inventó, que ahora no me acuerdo el nombre, lo echaron de la comunidad científica, le dijeron, tú esto te lo has inventado, no tiene ningún rigor científico y es pura misoginia, lo echaron. Y aquí en el 2011, no sé si fue creo en el 2011 o en el 2010, nuestro político también de Biel, el señor Biel, hizo un congreso internacional sobre el síndrome de alienación parental, una vez que el tipo estaba expulsado de la comunidad científica y demás. Y bueno, y también de custodia compartida obligatoria, que también tenemos aquí una ley pionera misógina en Aragón muy guay en este tema. Y bueno, por poner esta anécdota sobre de la tierra, del territorio, bueno, sobre ya esta veis, cuestión. Belloc y Biel en la cresta de la ola en cuanto a violencias machistas. ¡Qué tíos! Venga, pues si os parece, vamos a seguir hablando de violencias machistas con Elena Pilcher y Lourdes Orellana, aquí en Sexualidades Feministas en La Enredadera. Estábamos hablando de la aplicación de estas leyes contra la violencia de género. Hemos mencionado algunos ilustres aragoneses que legislan, gestionan y mandan. ¿En todos los lados es parecido? ¿Hay algún territorio donde la ley se esté aplicando de forma diferente, Elena? Me alegro que me hagas esa pregunta. Aquí bueno, vamos, no hay guión, ¿eh? Desde luego. Pues bueno, sí, hay diferencias. De hecho, en Cataluña es una de las últimas leyes que se han hecho a nivel autonómico en relación con la violencia. Y entonces, bueno, y además, bueno, se aprobó en el 2008 y el título, además ya es diferente y vamos a ver todas las diferencias, ¿vale? Pero es el derecho de las mujeres a erradicar las violencias machistas. O sea, ya el propio título de la ley ya indica como varias diferencias de enfoque a cómo se puede entender de forma política y legislativa esta cuestión de la violencia, ¿no? Comentar, uno, que esta ley en concreto se hizo como, o sea, como muy apegada a gente de los movimientos sociales y a gente que estaba trabajando de forma muy viva y cotidiana desde un montón de servicios sociales y de forma completamente directa en atención a mujeres, bueno, y menores también, que vivían este tipo de violencia. Entonces, por un lado, se hace en el 2008, que desde el 2004 ya hay unos años para ver cómo se está aplicando la ley y qué fallas está teniendo y dónde no está funcionando. Entonces ya cuentan con este bagaje y luego con una perspectiva bastante feminista. De hecho, eso, por ejemplo, el propio nombre, que ya hemos visto que es bastante diferente, que es el derecho de las mujeres a erradicar las violencias machistas. Una de las cuestiones, y por lo que también mencionaba antes Lourdes sobre poner demasiado enfoque en la condición de víctima cuando las mujeres somos maltratadas, de alguna manera, es que ellas quisieron evitar en todo el texto que se hablara de que apareciera la palabra víctima. Entonces, o sea, no aparece. O sea, y esta era una cuestión muy decidida que tenían ellas muy seguras. Porque es que además en la atención a las propias mujeres que han podido sufrir maltrato ellas, no se reconocen como víctimas. También, o sea, que son palabras que al final lo hacemos para reconocer a gente y que en realidad a la gente ni se sienten representadas y las alejan de esas propias palabras y categorías, por decirlo de alguna manera. Luego tiene otras aperturas bastante interesantes, como es la inclusión, por ejemplo, de otros sujetos específicos. O sea, como pueden ser los sujetos trans, ¿no? Que en la ley estatal pues ni en otras autonómicas salen, y en esta, por ejemplo, sí que se presenta. Como siempre, el tiempo apremia en la enredadera. El tiempo es oro. Constantino Romero. Pero ya hemos tenido un montón de tiempo. Sí, hoy bueno, me siento hasta rara tanto tiempo aquí sentada. Pero aún así se nos ha hecho corto, pero no queríamos dejar pasar el tema de las violencias machistas, como casi todo en este programa, con una parte, digamos, de recursos, de positivo, de alternativas, por así decirlo, Lourdes. Sí, bueno, más que eso es como un poco una reflexión de lo que es necesario. Si queremos trabajar el tema de las violencias machistas, sí o sí hay que tener una mirada feminista. Sí, hay que partir de ahí. Como hemos incidido que es algo estructural, una problemática social, hay que tener esa perspectiva, porque si no parece que se van poniendo como pequeños parches e incluso yo creo que en algunos casos incluso se llega a empeorar. Y bueno, al final es esa perspectiva feminista, tanto para los recursos como para las psicoterapias, me parece básica. Ay, ese micro ha fallado, cógete el otro si quieres, Lourdes. ¿Hola? sí, se te oye. Que también para el momento de legislar, es decir, el hecho de trabajar con la gente que de un modo u otro, de forma directa, tiene contacto con esas realidades o sabe, es básico, y sobre todo esa mirada feminista, porque al final es trabajar para una promoción de las vidas y realizar una buena prevención de la violencia. Es decir, pero para la prevención también hay que hablar sobre todo de promoción, para poder detectar los indicadores y dar herramientas también para que las mujeres nos demos cuenta de qué situaciones de violencia estamos viviendo. Y por supuesto, antes lo ha nombrado Elena, el tema de la autodefensa, que es una autodefensa psicológica y también física, para poder para poder saber y poder manejarnos en esas situaciones. No me va a dar tiempo a hablar de cómo se suele trabajar en una terapia. Pero bueno, eso ya si acaso también lo podríamos trabajar otro día o si a alguien le apetece, yo estaría encantada de contarle qué aspectos son importantes para trabajar en una terapia desde una perspectiva feminista o una terapia feminista, pero bueno, que recordar que hay espacios feministas en los cuales se da mucha importancia a los grupos de seguridad, a esos espacios al final donde nos vamos a sentir protegidas y escuchadas, porque al final el compartir determinadas experiencias nos puede dar también como muchos recursos. Y ya sí que termino saltándome un montón de cosas que quería contar, pero con los contextos o los entornos cercanos a las personas que puedan sufrir algún tipo de violencia, mucha paciencia. Paciencia porque nos desesperamos, porque desde fuera todo se ve muy fácil y desde dentro las cosas suelen ser mucho más complicadas. Y una de las cosas que nos ocurren cuando sufrimos violencia es que ese daño en la autoestima al final también nos hace ver las cosas de un modo diferente, y nos cansamos tanto a lo mejor con una amiga que está sufriendo alguna, lo vemos muy claro, que al final nos alejamos. Y yo creo que lo que hay que pues estar ahí y ver cómo de un modo u otro se puede dar herramientas a esa persona. Y repito, dar herramientas, ¿vale? La cuestión es que la gente, yo creo que tenemos, es decir, somos lo suficientemente avispadas como para ir desarrollando nuestras vidas. Es decir, no nos tienen que no son cuestiones paternalistas las que tienen que hacer, nos tienen que dar la posibilidad de que gestionemos nuestras propias vidas, y al final de lo que se trata es de que podamos vivir de un modo autónomo, vidas que merecen la pena ser vividas, que para eso es una frase tan bonita, y que cada persona yo creo que tenemos esa capacidad, y que solo nos tienen que permitir o dar ese espacio para por lo menos sentir el derecho a vivir y a buscar y a gestionar las cosas. Bueno, chicas, yo creo que con estas palabras de Lourdes nos quedamos. Me dicen que tenían cuerda para rato, así que si os parece, nos emplazamos y le podemos dar un complemento a este primer acercamiento, ¿no?, a la violencia machista, pues no estaría de más, ¿no? Sí, o sea, aprovechar este espacio. Y que si alguien que esté escuchando el programa siente que está viviendo una situación parecida o conoce a alguien, pues que tire también, por ejemplo, de los colectivos feministas que hay en la ciudad. Es decir, en la ciudad yo creo que hay poquitos recursos, pero bueno, yo creo que también está el Instituto Aragonés de la Mujer y la Casa de la Mujer, que aunque tengamos muchas críticas hacia ella, pero bueno, por lo menos un recurso, pero que sepan que hay movimientos feministas, que yo creo que el acogimiento y el calor humano que se genera en esos espacios es bastante, por lo menos es un primer paso para, bueno, pues para cuidarnos. Yo me quedo con la parte que habéis dicho, ¿no?, de apoyo, de paciencia, ¿no?, ante alguna persona que puede estar sufriendo estas violencias machistas, ¿no? Un poco de atención, ¿no?, con la distorsión de la realidad, ¿no?, que era un matiz que yo no había nunca visto, y desde luego siempre el derecho a la autodefensa, ¿no?, para pues eso, para defenderte de lo que te pertenece, que es tu propia vida, ¿no?, y tu propia autonomía como persona, ¿no? Y pues nada, no sé, Lourdes, Elena, muchísimas gracias, ¿no?, por haber venido a la radio. Muchas gracias a vosotras. Y hasta la próxima. Chao. Venga, y el próximo domingo vamos a hacer una entrevista a Kiki Ubieto, seguimos disfrutando de su disco Pan y Circo, y os vamos a poner hoy una canción de amor con ritmo de bossa nova. Esta se llama Mar de Amar. Por pura estadística cartesiana, en otra existencia fui gota de agua. ¿Quién sabe dulce o salada? ¿Quién sabe de hielo o evaporada? Por pura estadística cartesiana, antes de nacer viví en el mar. Tú eras un granito de sal, te conocí en las corrientes del mar de Amar. artística cartesiana. Todos somos hijos de madre Gaia. Somos luz de las galaxias, la parte y el todo de un holograma. Por pura estadística cartesiana, siempre nos tendremos que encontrar. Somos náufragos del Big Bang, nadamos eternamente en un yin yang. Lentamente, lentamente, vivimos la vida intensamente. Vagamente, vagamente, escucho la música en mi mente. Bye, ay, ay, bye, ay, ay. Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. A ¿qué? Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. Próximo 29 de marzo, inauguración de la oficina de ocupación. Contaremos con la presencia de otras oficinas, así como de diferentes experiencias de ocupación. Talleres, comida, documental y clausuraremos las jornadas con una audición. Si estáis pensando en ocupar, os animamos desde la oficina UBPO. Viviendas para ocupar. A pasaros y a conocernos. Para más información, visita la página web ocupa.noblezabaturra.org. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Venga, con un adelanto del tercer disco de TS en todo el Sarmiento, desde La Rioja a la Besa, esto es Zure Mundua, tu mundo. Damos la bienvenida a dos compas de la VPO, de la Oficina Viviendas para Ocupar de Zaragoza. Buenas noches. Buenas noches. La idea es compartir un ratico de radio para saber un poco qué es este proyecto, ¿no? Que es una novedad en esta ciudad. Así que, en primer lugar, para quien no tenga ni idea de qué estamos hablando, contarnos en qué consiste una oficina de viviendas para ocupar. Bueno, pues en primer lugar se trata de una forma hacer de apoyo para gente que, digamos, se quiera lanzar a esta experiencia fascinante. Y bueno, pues desde los puntos de vista pues jurídico, técnico, pero todo con un trasfondo político. Pues digamos que en primer lugar el aldo tú mismo es lo que prima sobre todo. Y bueno, pues el animarles con estas herramientas a dar el paso, ¿no? Entonces, pues eso, básicamente es eso. En la canción de la cuña que estábamos escuchando antes se hablaba de la patada en la puerta, que es, digamos, el símbolo de la ocupación, ¿no? Entiendo que no se va a informar solamente de cómo dar una patada en una puerta, ¿no? De los riesgos que corres también. Sí, no sé, yo creo que en primer lugar se trata que la gente, pues, las dudas que tenga, que son muchas, sobre todo si no te has adentrado nunca, que se resuelvan y sobre todo pues que te puede pasar legalmente, que a lo mejor pues te puedes imaginar que puede ser, pero sobre todo concretizarlo, porque pues hay personas que pues dominan el tema legal porque han estudiado para ello, porque se han especializado, ¿no? y luego pues personas pues eso, pues que tienen experiencias porque su vida pues cotidiana pues es de ocupar o lo han sido. Entonces bueno, pues se trata un poco de hacer de apoyo, porque lo que hay que dejar claro es que no sé qué, ahora mismo con estos tiempos de crisis se está viendo que la gente ve la necesidad de una vivienda, y pero se reconoce esa necesidad, pero lo que tratamos de hacer es que la gente lo haga por sí mismo, que en definitiva que no pretendemos ser de alguna forma ninguna ONG ni nada por el estilo, con todo el respeto a las ONGs que puede haber muy válidas, pues eso, que se trata de... Me estoy enrollando mucho. No, está bien. Que contextualices a mí. Exacto, sí. Esto es un poco unas pinceladas. Yo creo que lo mejor es pues que vean un poco lo que hemos preparado para el 29 de marzo, que es este sábado próximo. Y eso, y que se pasen por la oficina, que la estamos ya preparando, O sea, ¿la oficina va a ser también un espacio físico dentro del Centro Cero Ocupado Quique Mur? Sí, en un principio pretendemos estar todos los miércoles de 8:30 a 10. No sabemos todavía muy bien si funcionar, quedarnos los miércoles y ver, viendo si viene gente y tal, o funcionar por citas. Uh-huh. Pero sí, el espacio sería ya en la Ocupa. Y hay que decir que esta iniciativa, ¿no?, de oficinas de viviendas por ocupar ya existe, ¿no?, en ciudades como Bilbo, Barcelona o Madrid. ¿Y cómo ha surgido el montarla en Zaragoza? O sea, ¿creéis que hay una necesidad de esto, que va a ser una forma de incentivar que haya personas que accedan a la vivienda de esta forma a través de la ocupación de viviendas vacías? Sí, sí. Ahora mismo en Zaragoza hay muchísimas casas vacías, un total de 60.000 o así. Uh-huh. Y al ser una ciudad grande también, pues creemos que hay esa necesidad, ¿no?, como en otras ciudades del estado. Uh-huh. Antes mencionabais la experiencia, ¿no?, de personas que desde el ámbito jurídico pueden apoyar, ¿no?, a gente que se plantee la ocupación de viviendas, pero entiendo que también habrá personas ahora mismo viviendo de forma ocupada, ¿no?, en esta ciudad. También esa experiencia supongo que será muy válida, ¿no?, en estas oficinas. Sí, y bueno, y hilándolo con las jornadas, pues precisamente eso, va a venir gente de Bilbao, de Barcelona y de Madrid, que llevan, tienen un bagaje en el tema de gestionar una oficina de ocupación. Y luego también queremos aportar, luego damos un repaso al programa, quiere aportar su experiencia personal, ¿no?, desde lo personal, pues que ha supuesto en su vida el vivir de esta manera, el digamos romper con la vida cotidiana y con el guión que tenemos de nuestra vida, pues el trabajar para vivir y el que todo lo que ganamos lo hacemos para pagar facturas y para todas las necesidades que tenemos, pues esas personas ha sido un cambio en su vida, ¿no? Ha sido pues de alguna forma una liberación, ¿no? Porque todo aquel que ha estado ocupando o está ocupando, pues lo siente así, ¿no? Que como que estás fastidiando un poco al sistema, porque se espera de ti una serie de comportamientos, y tú pues de alguna forma pues te empoderas, ¿no? Pues eso se transmite, se intentará transmitir, esperemos que lo consigamos. Y eso. En esa línea que comentas ahora mismo, os invitamos a que escuchéis la entrevista, la charradica que tuvimos con la gente de la Corrala Utopía de Sevilla, ¿no? De cómo explicaban estas mujeres también el cómo la vida pues eso les ha llevado a ocupar y cómo están viviendo pues otros procesos colectivos súper interesantes, apasionantes, y desde luego que no quieren dejar de vivir, ¿no? Por eso están resistiendo ahí contra la usura de Ibercaja. Si os parece, vamos a entrar en la presentación del próximo sábado de Zaragoza, si nos queréis contar un poco las citas, los horarios, qué tipo de actividades va a haber el sábado en el Quique Mur de Zaragoza. Bueno, pues empezaremos a las 11:30 de la mañana, haremos una presentación de lo que es nuestra oficina, y ya daremos paso a la charla, que vendrán compañeros y compañeras de otras oficinas, de Bilbo, Madrid y Barcelona. Y después haremos una breve exhibición, que bueno, eso es sorpresa, que se anime la gente a venir. Habrá comida, un documental y luego una mesa redonda con las experiencias estas de las que hemos hablado, de ocupación. Uh-huh. O sea, desde las 11:30 de la mañana, este sábado, 29 de marzo, en el Centro Social Quique Mur, ahí en la Plaza de la Memoria Histórica de Zaragoza, en el barrio Torrero, en la antigua cárcel... ahora mismo ocupada, y los miércoles desde esta semana ya está abierta la oficina, desde la siguiente igual, ¿no? A partir del 2 de abril. A partir del 2 de abril a las 8:30 de la tarde, ¿no? Habéis Eso dicho. Es. En el Quique Mur. Oye, ¿y alguna otra manera de contactar habrá con la oficina de viviendas? Sí. Tenemos un correo que es oficinazgz@raisa.net, Y luego también tenemos, bueno, vamos a tener un blog, pero ahora estamos con el, bueno, construcción. Sí, pero ahora estamos en ocupa.noblezabatura.org. Vale, o sea, el contacto que has dicho, ¿lo puedes repetir, por favor, el correo electrónico? oficinazgz@riseup.net. Vale, Riseup, para los que no sepáis inglés. Sí. Oye, por último, la gente que ocupa, que le da una patada a la puerta, ¿no?, porque se ve en situación de marginación, ¿no?, de que no se satisface evidentemente el derecho a la vivienda y hay un montón de casas abandonadas y vacías en Zaragoza. Vive luego con normalidad, está a gusto, pone maceticas en el balcón, tomates y tal, o es una vida clandestina, va todo el día encapuchada. No, yo creo que está, digamos, tolerada, pero yo creo que, no sé, yo es que claro, hay diferentes opiniones. Yo creo que, bueno, pues de alguna forma, si estás ocupando, pues de alguna forma no estás haciendo otras cosas que a lo mejor generan un conflicto más real, porque... O sea, a lo mejor la ocupación, pues, es un tema que lo llevas tú en tu vida personal, que solo sabes tú, la gente de tu círculo. Pero en cambio, si te pones a, no sé, a ir al supermercado, a llevarte todo lo que necesitas, por ejemplo, por decir un ejemplo, pues eso sí que es más visible. Entonces, yo creo que por ese tema, por el hecho de ser algo, como tú dices, a lo mejor un poco clandestino, pues se tolera y yo creo que sí, que la gente lo lleva bien. Yo creo que, bueno, como en cualquier ciudad, no sé. Y venga, pues desde aquí, desde la enredadera, ante la violencia de echar a la gente de las casas, pues tomar la iniciativa y desde luego, si no tienes una alternativa o esta es tu alternativa, animar a la ocupación, ¿no?, que es un derecho que tenemos todas las personas, a no morirnos de frío o de desidia, de no tener un techo en la calle, a no ser que quieras vivir así también, ¿no?, que hay vagabundos, de hecho en Radio Topo, pues hay gente que vive pues con la mochila a cuestas y es su forma de vida también, no vamos a entrar en valorar cada cual que elija su propia aventura, digamos, pero desde luego si quieres vivir bajo techo y no tienes, pues patada en la puerta y para adentro. Y nada, agradeceros que hayáis venido hoy al programa. ¿Se os ha quedado algo en el tintero? Pues nada, pues no. Animar a la gente, lo típico, pues animar a la gente que se, en primer lugar, que venga el sábado y eso, ya tomar la iniciativa y de alguna forma pues que pierdan el miedo, que maten al policía que llevan dentro y que les, a lo mejor les impide pues a este tipo de pasos y eso, que merece la pena, no sé. Y si quieres decir algo más, compañera. Nada, eso. ¿No? Que la gente se anime, hombre. Venga, pues vale. El sábado en el Centro Social Ocupado Quique Mur de Zaragoza, más información sobre la VPO, que nace este sábado y que a partir del próximo miércoles atenderá y dará herramientas a la gente que queráis viviendas para ocupar. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Y estamos en Nigeria con la música de Femi Kuti, el hijo mayor del pionero del afrobeat Fela Kuti, que visita Zaragoza el próximo martes 8 de abril. Concierto en el Explosivo Club. Este Femi es tan comprometido como su padre, pero menos religioso. Y no sé si a Zaragoza traerá a su hijo de 12 años, que a veces le acompaña en sus directos tocando el saxofón alto. Enrédate en la enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y de Senegal nos vamos con lo nuevo de Red Ska en Roma, Italia, una banda firmemente comprometida contra el fascismo, el racismo, el sexismo, el capitalismo y este sistema que está destruyendo nuestro planeta, en contra del aparato religioso, sobre todo católico, y los parásitos de la sociedad italiana. Esto es Resistenza, de su último disco Bella Ciao, de 2013. queríamos acabar este especial en la enredadera acerca de violencias con la violencia más extrema, la del fascismo y su odio xenófobo. Muchas sabréis, y si no os lo contamos, que algunos grupos neonazis van de cara y dicen abiertamente lo que son, es decir, xenófobos, racistas, buscan acabar con el diferente, con la diversa, pero hay otros que desde hace ya bastantes años están trabajando una estrategia distinta, se ofrecen a la sociedad con otra imagen, van de caritativos, de solidarios, incluso de ecologistas. Como cualquier persona se puede juntar con otra y abrir una asociación, es tan fácil como crear una asociación. La puedes llamar deportiva, la puedes llamar naturalista, la puedes llamar cultural. Y en este caso, el MSR, el Movimiento Social Republicano, es decir, un partido de ultraderecha que proviene de colectivos como Blood and Honor, ilegalizados por tenencia ilícita de armas, por tener diferentes listados de personas de izquierdas, por apalear gente y demás, pues se ha creado una asociación que se llama Hispania Verde, con la que se supone que quieren plantar árboles, salvar al oso, pasear por Aragón para conocer España y rescatar sus paisajes. Y detrás pues no hay más que algún personaje bastante conocido como Jesús Vallés, junto a neonazis de toda la vida y gente pues que de alguna manera promulga con sus ideas del odio racial. Ellos ahí siguen en las redes sociales diciendo que son muy buenos, pero también gracias a las redes sociales es mucho más fácil que antes. Con dos clics te das cuenta de lo que opinan, de cómo hablan de las personas homosexuales, de las personas que tienen otro color, que provienen de otros lugares y cuál es su verdadera ideología. Y todo esto lo ve mucha gente, por eso 40 colectivos aragoneses han firmado esta semana un manifiesto informando sobre la actuación de estos grupos ultraderechistas en Aragón, en concreto Hispania Verde y el MSR. Ya se han intentado infiltrar en diferentes organizaciones de protección de animales como Zarapeludos, Zarpa. También nos consta que se intentan acercar al movimiento contra la fractura hidráulica y recientemente pues han fomentado una campaña para reintroducir el oso en el Pirineo, que ya tuvo pues una actividad hace 2-3 años que enfrentó a la población local de Ansó con estos neonazis que fueron al pueblo pues a provocar básicamente. Y lo último ha sido este sábado una plantación de árboles en Alfajarín, en la ribera baja del Ebro. A pesar de que el acto fue desautorizado por el alcalde de Alfajarín, del pueblo, del PAR, Francisco Berge, la Guardia Civil, al menos 3 dotaciones, según testigos presenciales, protegieron a 8 neonazis que plantaron una 20 de pinos. Lo que hacen los fachas, ya sabéis, es plantar pinos. Lo que no sabemos por qué la Guardia Civil protege un acto que no está autorizado. En cualquier caso, la razón de estas palabras es que nadie se lleve a engaño y cuando vea publicidad del Movimiento Social Republicano o de Hispania Verde, sepa que allí lo que hay es neonazis, ultraderechistas que buscan acabar con la distinta, acabar con las personas que vienen de otros lugares, acabar con las disidencias, acabar con la gente de izquierdas y, por supuesto, acabar con el ecologismo social. Por supuesto, la enredadera ha firmado también este manifiesto en el que, en otras cosas, se recuerda que el MSR tiene entre sus filas a bastantes miembros de la organización neonazi Blood and Honor, Sangre y Honor, ilegalizada y con un amplio currículum de violencias en su haber. Una organización paramilitar, armada, de extrema derecha, que entre otras barbaridades hacía listas negras para acabar con personas de izquierdas, propinaban palizas, acumulaban armas y sobre todo hacían apología de la xenofobia, la homofobia y el racismo. Así que mucho cuidado, que no te engañen, que no son verdes, sino que son nazis. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, Gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Y en la recta final de este programa de hoy de La Enredadera, recordaros que este jueves 27 de marzo comienza el primer taller de horticultura agroecológica que dinamiza Mario Murúa, ingeniero técnico agrícola y campesino en Sabores Próximos. Hablará acerca del suelo y la preparación del terreno, abonado, laboreo y riego, y será por la tarde de 5 a 9 de la tarde. Este jueves 27 de marzo en Lugarico de Cerdán. Todavía hay alguna plaza, las últimas plazas te puedes apuntar entrando en saboresproximos.com/formación. Y allí verás más información de las otras dos sesiones, de los talleres de huerta agroecológica, también el taller de regulación de conflictos en nuestros colectivos, tan importante también para no repetir o reproducir episodios de violencia en nuestros procesos colectivos. Esto será el 4, 5 y 6 de abril. O por último, los dos talleres de costura básica, que serán el 24 y 25 de abril en la Ciclería Social Club de Zaragoza. Y también desde Extremadura nos han pedido que difundamos un curso sobre agroecología, una mirada desde la educación popular. Será el 14, desde el 14 de abril al 15 de junio, en colaboración con Abaco en Red, Nicaragua y la Asociación Extremadura Sana. Es un curso que se hará a través de la plataforma Moodle, que es una plataforma virtual de aprendizaje. Y bueno, pues tenéis toda la información en internet, en geoalternativa.com. Y bueno, pues ahí tenéis toda la información de este curso, que ya tuvo una primera edición, acerca de huertos urbanos comunitarios, comunidades rurales, conocimientos indígenas, escuela campesina y demás. Y bueno, pues la verdad que tiene bastante buena pinta. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Sí, siempre es domingo. Nada más, se nos ha echado el tiempo encima una vez más. Mira que nos ha faltado hoy Pum, qué lástima, ¿no?, que se haya puesto malica a última hora. Nos hemos perdido Hit and Hafora sobre Huckleberry Finn, pero seguro que en dos semanas se estará ya buenísima. Bueno, se estará buenísima antes, pero que vendrá a hablar de este tema. Y nada, que esto ha sido La Enredadera. La Pati se parte de risa. Hoy ha sido un programa gracioso, la verdad. Ha habido bastante improvisación. Disculpad los fallos que hayamos podido tener. Hemos ido ahí improvisando el programa. Pero bueno, muy satisfechas, como siempre, de estas dos horas de Radio Libre todos los domingos por la noche desde Radio Topo, emitiendo para el mundo, para toda la gente que nos escucháis a través del podcast y a través de otras radios libres de la Península Ibérica, Canarias, Chile, México y Costa Rica. ¡Qué placer enredarnos con tanta gente! Y yo creo que nos vamos a despedir con un ruso. Primero os vamos a desear buenas noches, que paséis un buen momento, y nos despedimos con un ruso. ¡Salud! ¡Amor! ¡Qué rebeldía! Cada hora es domingo para mí.